Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 258, el día 22 de febrero del año 2021. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias, gracias, Nati. Explicitamos antes de empezar cómo resistimos desde esta trinchera comunicacional. Resistimos con noticias fidedignas, traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Traemos también el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y así una pequeña hoja de ruta en este viaje de casi dos horas. Vamos a empezar por lo que considero y muchos consideramos un aspecto de una emergencia nacional que sucede delante de nuestros ojos. Y pareciera que esa emergencia se agota en los carteles, en las consignas, en las marchas. Úrsula Bailio. Después el tema de los genocidas que están en prisión domiciliaria. Se está dando una corriente, nos están llegando noticias de distintos lugares del interior de la Argentina, donde estos criminales beneficiados con prisiones domiciliarias, envalentonados, rompen las restricciones, amenazan a quien los mira y hasta andan armados amenazando a los vecinos con apoyo de algunos cuerpos de seguridad. Después esto que decíamos, ¿no? La barbarie y el nazismo, en realidad el nazismo como fuente filosófica de la barbarie que hoy estamos viviendo. Un recorte de lo que pasó en España. La mentira que se sostuvo durante mucho tiempo, ¿no? De un Estado-nación que se erigió como ejemplo de la forma de vida occidental. Y hoy no puede garantizarle a millones y millones de sus ciudadanos agua potable, menos energía eléctrica. Un recuerdo en la historia de uno más, ¿no? Pero sí, un ejemplo que resalta en estos momentos en que pareciera que todo es lo mismo, nada es mejor. Un militante del campo popular, que por sus características personales, además de su valía política y su valentía en el combate, podría ser traído como un ejemplo, más allá de las connotaciones políticas o de las actividades que haya tenido la persona, como un ejemplo de ética revolucionaria. Y bueno, y después la hambruna. La Unión Europea descubre que Luxemburgo es un paraíso fiscal. Y luego rescatamos sobre el tema de los bárbaros, ¿no? Y la mutación. Un aspecto filosófico, político, de análisis, que vamos a compartir, entre otras cosas, junto con nuestro querido compañero y amigo, el profe Alejandro Correa. Así que bueno, y por supuesto con el profe dentro de lo que es el espacio, el paréntesis que podemos llamar militante alerta para consolidar la coalición gobernante. Así que bueno, pero la pequeña reflexión que traigo para el día de hoy. Las acciones se tienen por buenas o malas, no por su mérito, sino de acuerdo a quien la lleva a cabo. Y no hay ninguna monstruosidad, tortura, uso de rehenes, trabajo forzado, deportación en masa, encarcelamiento sin juicio, falsificación, asesinato, bombardeo de civiles, que no cambie su color moral cuando es perpetrado por los nuestros. Es una frase de George Orwell, el seudónimo que usaba Eric Arthur Blair. Y acertada reflexión para los momentos que nos tocan vivir. Pareciera ser que hay una actitud condescendiente, que no es privativa de tal o cual grupo político. Es una cuestión que sucede en los grupos. O sea, se es condescendiente cuando los chicos del rugby manosean a una chica de hockey. Y bueno, son varones. Se es condescendiente cuando un candidato a presidente como Mauricio Macri sienta en sus faldas a una niña de 10 años, visiblemente incómoda y con acento aguardentoso, le recomienda: quédate quieta, ya te vas a acostumbrar, no pasa nada. Vos tenés un hermanito y vas a jugar al doctor. Se es condescendiente cuando compañeras que se acercan a distintas agrupaciones políticas y denuncias que fueron violentadas, abusadas, manoseadas, agredidas por compañeritos de esas agrupaciones políticas. No hay distinción de derechas, izquierdas, arribas o abajos. Eso también es acallado. No se habla. Se es condescendiente cuando se es condescendiente de una manera muy liviana, cuando aquellos que tienen experiencias de lucha, historias de militancia, carreras hechas desde la contingencia, luego arribando a las mieles del poder sobre las alfombras, reniegan de sí mismos, utilizando privilegios aberrantes para la política que dicen representar. Eso es también, vamos a hablar del tema de las vacunas, por supuesto. No le vamos a esquivar el bulto. Pero, como decía, lo importante para mí, para nosotros, para nosotres, algunos, no todos, es el asesinato de mujeres y vulnerables. Es increíble cómo se pasa del escándalo a un nuevo escándalo. No importa la profundidad del acontecimiento. Importa pasar rápidamente de página. Vamos a escuchar en un momentito un audio de Úrsula Bailio y de su amiga. Y creo que todas las muertes, cuando son ocasionadas, anunciadas, son dolorosas, trágicas. Pero morir sabiendo que es inexorable, morir sabiendo que se gritó en todos lados, se tocó todas las puertas, se hizo todo, pero nada de lo que se hizo detiene al asesino. Inexorablemente va a llegar hasta su víctima, inexorablemente la va a matar, inexorablemente la va a desgarrar, inexorablemente. Después llegará la estadística, cuánto pesaba, cuántos años tenía, qué profesión, estudiaba, cuál era su nivel social, sus amistades. Estadística, estadística. Es muy horrible estar viviendo lo que estamos viviendo y ver cómo se pasa de página en página, una detrás de la otra. Pero yo creo que todo tiene un punto de inflexión. Y no solamente desde acá, ¿no? También tantos, tantes y tantas que lucharon toda la vida y que van a seguir luchando para que esto deje de suceder. Pero creo que es hora de terminar con la mentira. Creo que es hora que se declare el estado de emergencia nacional. Creo que es hora que los que tienen, a ver, la posibilidad de hacerlo, hagan algo. En principio, yo le pido a la hoy señora presidenta que por favor impulse la ley de emergencia nacional contra la violencia y la muerte de mujeres y vulnerables. Seguramente la expertise entre los grupos que están dentro del gobierno alcanza y sobra para recurrir a armar rápidamente una instancia federal que involucre y tome este tema como lo que es. Esto es una emergencia nacional. Se están gastando millones y millones en ese programa de protección al testigo, el testigo protegido, el buchón protegido, protegido por millones de dólares, protegido por casas suntuosas, protegido por policías, protegido por jueces, protegido por fiscales. ¿Para qué? Creo que es hora. No puede ser una página más. Este tiene que ser un punto de inflexión. Por lo pronto, desde este pequeño espacio y con todas las capacidades a nuestro alcance, trataremos que esta idea prenda. No dentro de un año, no dentro de 6 meses, ya, ya. Para los que quieren esconder las cosas bajo la alfombra y transformar los dramas humanos en sujetos de estudio, en consigna, en foros de discusión, que terminan desapareciendo al único protagonista insustituible, la víctima. Vamos, por favor, Nati, con el reporte número 1. Te juro, me siento muy mal. No es más, amiga, no es más. Te juro que estoy muy triste. Ay, a mí me dijo que me va a matar, ¿no? Mami, casi me quebró la mano, amiga, no puedo mover la muñeca, te juro. Ay, me hizo muy mal, me quiero ir de acá, amiga. Tengo mucho miedo, me arrancó todos los pelos, me recabó el palo, amiga. Se enojó conmigo porque tienen que trasladar a la mamá a Buenos Aires. El loco me está mirando, yo estoy afuera del hospital arriba del auto porque me dijo que si me bajaba me va a quedar a palo delante de toda la gente. Ahí viene, amiga. Ay, amiga, ¿en serio lo viste? Necesito testigos. Fui cuando estaba ahí, fui directamente a comisaría a denunciarlo. Ay, amiga, te juro que me volvieron al cuerpo. ¿Vos lo viste? Sí, amiga, yo tengo una perimetral con él y él la rompió a la perimetral, entonces fui a denunciarlo de nuevo. Sí, me amenazó, me dijo que quería hablar conmigo, que me baje de la moto. Ahora el testimonio de Belén. Belén es una expareja de Martínez, sí, del asesino. Belén hace 3 años que logró liberarse, no psicológicamente, sino liberarse de esa relación. ¿Por qué decía psicológicamente no? Porque todavía sigue luchando con eso. Ayer hablamos con ella, se ponía a llorar y encima ahora con la muerte, el asesinato de Úrsula, ella está reviviendo todo lo que ella misma había sufrido. Y además siente que no pudo ayudarla a Úrsula. ¿Pero por qué? Porque ellas se habían hecho amigas, exparejas entonces del mismo personaje, del mismo femicida, que se hicieron amigas en su momento para tratar de contenerse y saber cómo, o poder darse cuenta en ese momento, a ver cómo podían hacer para que Belén ayude a Úrsula para liberarse de este hombre, tratar de denunciarlo, tratar de luchar con todo lo que estaba luchando, y así todo la mataron. Vamos a escuchar a Belén. A ver. ¿A vos te amenazó con un arma de fuego? A mí me amenazó con un arma, a mí y a mis hijos. Él cargó el arma y nos apuntaba con un arma. Y nos decía que no iba a matar. Y si no, se iba a matar él y se ponía el arma en la boca. Él. ¿Cuánto tiempo estuviste en pareja con él? Un año. ¿Y vos qué hiciste en ese momento? ¿Qué pudiste hacer? Nada, yo solo era cubrir a mis hijos y nada, decirle por favor que se tranquilice y que se vaya. Todos los mensajes ella me decía que tenía miedo. Y cuando ella se fue, que había ido a venir a hablar conmigo, me dice, si me pasa algo, vos ya sabés quién fue, me dijo. Si me mata, vos ya sabés quién fue, me decía. Me llama y me dice, mi hermano, me parece que a Úrsula la mataron. Me dice, me parece que Matías la mató. Y yo la llamo a mi papá y le digo, papi, vení a buscarme, que me quiero ir. Tenía miedo, me quería ir anoche de mi casa. Y sabes, te ponía a pensar y decir, ¿por qué tuvo que llegar todo a este punto? Sí, se habló también y se dijo. ¿Por qué se llevó a esto? Para que se haga esta movilización y no se pudo hacer antes. Porque ella lo decía y lo estaba gritando y estaba pidiendo ayuda. Sin parar, a todos le pedí ayuda. Los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en sus tierras, todas las amigas dando la pelea, por las comandantas que alzan el puño, por todas las madres luchando en el mundo. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy carne, soy liviana, soy transista. Soy Alexa, soy Juliet y soy Romina. Soy la niña que subiste por la fuerza. La madre que... esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia, justicia. Por todas las compas luchando en sus tierras, todas las amigas dando la pelea, por las comandantas que alzan el puño, por todas las madres luchando en el mundo. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza. Y el pedido tiene algunos avances, pero este es un punto de inflexión. Creo que vamos a conseguir sumar las suficientes voluntades para que esto no sea una página más. De ninguna manera esto puede seguir siendo una página más. Y hoy es un pedido, después será un grito. Que no lleguemos al alarido. Bueno, y mientras tanto, como decíamos, ¿no? Este clima de permiso que tienen los totalitarios, los criminales, los abusadores. Vamos a escuchar el reporte número 2. Esto está sucediendo en la provincia de Santa Fe. Genocida que está acechando sin parar a sus vecinos. Vecinos con miedo, vecinos asustados, por supuesto, pidiendo que por favor vuelva a la cárcel, Diego Gabriele. Así es, sucede en Santa Fe. Es una historia realmente increíble, porque hay una persona condenada por delitos de lesa humanidad, un genocida, bien, que debería estar preso, que consiguió una domiciliaria y con esa domiciliaria, a partir de hostigamiento, a partir de violencia, lo que consiguió es que quienes tengan que vivir encerrados sean sus vecinos. Juan y Dayana son los vecinos linderos del sargento, el ex sargento de las Fuerzas Armadas, Jorge Valla, un hombre condenado a prisión perpetua por la masacre de Ituzaingó y Las Heras en 1977. ¿Saben qué hizo este hombre? Junto a un comando compuesto por agentes del ejército y de la policía santafesina, acribillaron a balazos una vivienda donde había dirigentes de la organización Montoneros. Mataron un bebé de 45 días, mataron una nena de 2 años y medio, mataron una docente que el único error que tuvo fue abrir una ventana porque escuchó la ráfaga de ametralladoras. Son realmente asesinos despiadados que fueron condenados a prisión perpetua a fines de los 80. Este hombre goza con total impunidad de prisión domiciliaria. Y esa prisión domiciliaria le sirve para valerse de amenazas y hostigamiento a sus vecinos. Pero no solamente Jorge Valla, este genocida, porque es un genocida, y no lo digo yo, lo dice la Justicia Federal de Santa Fe, sino también Maximiliano Valla, su hijo, y Martín Valla. Porque el video que están ustedes viendo es de principios de diciembre, cuando, luego de que los familiares, en realidad las víctimas, hablamos de Juan y Dayana, se cansaron de no poder dormir, tienen un bebé muy chiquito, de apenas meses, le pidieron por favor que bajen un poco la voz, y se desató una situación de violencia tal que tuvieron que salir a refugiarse enfrente. Los ven contra la izquierda de la pantalla porque están enfrente, en la casa de uno de sus familiares, porque les decían que los iban a matar, porque yo les hablaba de Martín Valla, el hijo de Jorge Valla. Martín Valla es agente penitenciario. Martín Valla tiene un arma. Y Martín Valla los amenazó diciéndoles que les iba a pegar un tiro en la cabeza. Y en ese video se puede ver. Maestro hostigamiento, Juan es hijo de un expreso político de Santa Fe. Cuando se enteró de esa situación, le dijo que lo iba a matar. Las amenazas fueron increyendo. Pero este penitenciario los amenaza y le dice, bueno, voy a ir a buscar el arma, voy a volver y los voy a matar. Así, con esa soltura. Y sigue siendo agente penitenciario. Y este genocida sigue rompiendo los límites de su prisión domiciliaria porque sale a la vereda. La letra de los códigos, los reglamentos están bárbaros. Pero se está espesando el caldo. Y esperemos que rápidamente se terminen estas complicidades policiales, judiciales, ministerios públicos, jueces, con este totalitarismo asesino. No depende de los cuerpos totalitarios autodepurarse, depende de una voluntad política. No depende del consenso, es un tema de voluntad. Hay momentos que la vida es plata o mierda. Estamos llegando a eso. Vamos a escuchar, porque unos dicen, vos pensás en guerra. Sí, sí, yo vivo en guerra, porque esto es una guerra. Porque si lo que tenemos a nuestro alrededor no nos hace tomar conciencia de que no hay posibilidad de tregua, que no hay posibilidad de saldar grietas, porque hay un enemigo tenaz, cerril, que no descansa ni un segundo ni un momento para volver a concretar las peores pesadillas de las cuales creíamos que nos habíamos librado en el año 2019. Por favor, Nati, el Tempiglietti, vivo en guerra. En que hablar de amor y de flores olvidar a tanta gente que está sufriendo dolor. Todo el mundo me dice que debo comer y beber, pero ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a beber? Si sé que lo que como y lo que bebo se lo estoy quitando a un hermano que tiene hambre, a un hermano que tiene sed, a un hermano. Pero aún así yo como y bebo, aún así, esa es la verdad. Dicen creencias antiguas que vivir no es luchar, que sabio es quien consigue al mal con el bien pagar, el que olvida la propia voluntad, el que acepta no alcanzar sus deseos, ese es considerado por todos un sabio. Eso es lo que siempre veo, y a eso yo digo no. Yo sé que es preciso vencer, yo sé que es preciso luchar, yo sé que es preciso morir, yo sé que es preciso matar. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Yo viví en la ciudad en tiempos del desorden. Viví en medio de mi gente en tiempos de rebelión. Así pasé los años que me tocó vivir. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Lo que siga mi camino y han de ver feliz la tierra. No se olviden de este tiempo, nuestro tiempo que es de guerra. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. mientras vamos preparando el camino a la amistad. No podemos ser amigos del mal, al mal hay que dar maldad. No podemos ser amigos del mal, al mal hay que dar maldad. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Si llegaras a vivir ese tiempo de igualdad, donde el hombre ayude al hombre, sentirá la libertad. Donde el hombre ayude al hombre, sentirás la libertad. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Y así como decía Biglietti, así lo vivimos. Y el que la piense de otra manera, allá él, tranquilo, trate de saldar la grieta, póngase en el medio, haga de puente, no hay problema. De este lado todavía hay algunas patrullas perdidas, algunas patrullas perdidas que todavía, como decía el querido y siempre bien recordado Polo Martínez, y el que estuvo, está y seguirá estando. Bueno, vamos a escuchar otra vez, como decíamos, del nazismo lo único que falta es Hitler, vivito y coleando, el reporte número 3, los nazis en Madrid. ...300 personas homenajeando a la División Azul. ¡Arriba España! ¡Arriba! Acto convocado por Juventud Patriota y secundado por diferentes grupos nazis y fascistas. Presentes España 2000 y La Falange. Para el sol es el himno mejor. Es una cita anual. Cada año, sobre estas fechas, grupos nazis de toda España se reúnen en Madrid para realizar este acto. Homenaje a la División Azul en el aniversario de la batalla de Krasny Bor. El judío es el culpable. Este año es el 78 aniversario. Recorriendo varias calles de Madrid, pancarta con el escudo de la División Azul. En el cementerio de la Almudena formaron un pasillo hasta el monolito que recuerda a la División Azul, saltándose las medidas de seguridad en plena pandemia. Uno de los oradores fue Ignacio Menéndez, abogado del ultraderechista Carlos García Juliá, coautor de los asesinatos de los abogados de Atocha en 1977. Alabanzas al fascismo y ensalzamiento del negacionismo. Y como ven, no hay distancia de seguridad. Así se celebró el homenaje a la División Azul. Son imágenes, dices, de este mismo fin de semana. Efectivamente, y además es que esto sucede todos los años. Es el homenaje que los grupos neonazis organizan en el cementerio de la Almudena, donde hay un monolito, que homenaje a la División Azul, y conmemoran la batalla de Krasny Bor, donde combatieron los voluntarios españoles que fueron a luchar a las órdenes de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, como veis, la manifestación transcurrió prácticamente sin presencia policial y totalmente autorizada y sin ningún tipo de problema en el cementerio de la Almudena. Es habitual ver, por ejemplo, hemos visto ahí a religiosos con la sotana y todo en un acto como este, hemos visto a niños. Pues es tremendo. Habría que preguntarle a las autoridades eclesiásticas si este señor ejerce, ¿no?, como religioso, porque sí, hay un oficio religioso aquí. Y más grave aún es el detalle, ¿no?, de las proclamas antisemitas, ¿no?, del judío es el culpable y hay que combatir al judío como lo hicimos en la Guerra Mundial. A mí me parece tremendamente grave que esto suceda, ¿no?, y pase desapercibido, ¿no? Y si no ha sido por vosotros y por nosotros que hemos detectado esto, pues posiblemente no hubiera sido a la luz. Yo discrepo con el señor Aroca, y creo que es de las pocas veces que discrepo con él, pero yo creo que lo que no podemos hacer es que la libertad de expresión sea la excusa para que determinados discursos de odio, que en este sentido estamos hablando del holocausto, estamos hablando de una guerra que provocó 80 millones de muertos, del odio contra minorías, de un discurso de odio que afecta al día a día de mucha gente, el racismo, la homofobia, Esto provoca muertes, provoca sufrimiento diario a muchísima gente. No podemos normalizar esto. Esto no es una simple opinión respetable más en democracia, a mi parecer. Yo creo que esto se sale ya por los márgenes. Es que son legales estas organizaciones. En eso tiene razón el señor Aroca. Claro. Hay partidos que en su programa llevan, por ejemplo, que no puedes acceder a la nacionalidad española por cuestiones de sangre y que niegan el holocausto, etcétera, etcétera. Y esto es legal en España. Por lo tanto, el problema es de raíz. El problema es que España permite que organizaciones neonazis sean legales. Este es el margen que tenemos legal y, por supuesto, mientras sean legales, tienen derecho a manifestarse, lamentablemente, ¿no? Para mí, estas opiniones no son opiniones respetables más en democracia, porque va en contra de los derechos humanos, y yo creo que hacemos un flaco favor, y más ahora que hemos visto con la entrada de la extrema derecha con mucha fuerza al Parlamento de Cataluña, pues normalizar estas ideas y normalizar estos discursos, creo que lo pagaremos caro en un futuro. Mientras tanto, en la Argentina, a la luz pública, Biondini y sus tropas nazis de Argentina firmaron un pacto con el gobierno macrista y con el gobierno de la ciudad e incorporaron a sus tropas a las filas de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Y esto pasa a la luz pública. Entonces, pareciera ser que algunas cosas son para resaltar y otras son para callarse. El tema este de los nazis argentinos pareciera ser que no despierta demasiadas antipatías, sino más bien algunas simpatías o condescendencias. Por aquí no hay condescendencia. Soledad Bravo, bueno, hizo una recopilación de cantos revolucionarios de América Latina. Uno de esos temas es el chamamé de Cuba. Me pareció muy simpático y muy oportuno traerlo, y también muy original. Es el tema número 3. Tarde de enero tomé mi canoa para dar una vuelta. Me dijeron, cuídate que con la tormenta te vas a perder. Pero soy correntino, machazo en mi pago, vaqueano en el delta. Salí cuando entraban las primeras luces del atardecer. Cuando ya estaba oscuro como boca el lobo, pretendí volverme, pero el río engañoso me lleva empujones a orillas del mar. Y desalentado, sin ver más las costas para entretenerme, panza para arriba, contando estrellitas, me puse a pensar. Yo pensaba en lo poco que vale un hombre cuando está tan solo, pero tuve una idea que en aquel momento me hizo reaccionar. Haré una proeza como Vito Dumas, seré Marco Polo, y al volver a mi pago, toditas las guainas me querrán besar. Y a los pocos días de navegación tuve una alegría, pues ya me creía Cristóbal Colón. Y andaba con pena cuando vi el mancho, que no era ballena, y si tierra buena, caray, qué alegrón. Cuando puse un pie en tierra y eché una olfateada por si era Corrientes, pero al ver un paisano con una escopeta le pregunté a él. Si el rancho en la Cambicha quedaba muy lejos, dijo buenamente, usted está en Cuba, patria socialista, tierra de Fidel. Yo quería volverme por lo que leía en el diario La Prensa, pero al ver los cubanos trabajar contentos por el porvenir, hoy la tierra es de todos, no hay analfabeto y hasta un niño piensa que aquel que entre en Cuba con aires de guerra no podrá salir, porque aquellos fusiles que ayer apuntaban al pueblo oprimido son los que hoy defienden en manos del pueblo su revolución. Son los que en mis pagos los llevan milicos de dos apellidos. Son los que tendremos el Moncho, Raela, Jesús y Ramón. Y con mi canoa y mi chamamé dejé a Raúl Roa y puse la proa a mi pago otra vez. Y a los correntinos yo he de ser el espiel. Y aquí lo termino, que mueran los yanquis, que viva Fidel. Soledad Bravo, Chamamé de Cuba. Muy, muy bueno. Va, digo, no sé, yo alguna vez lo habré escuchado, pero no lo tenía tan presente, me pareció oportuno. Y los países del primer mundo, tan admirados, ¿no? Esa fantasía de la perfección, de la asepsia, de los derechos, de las democracias. Vamos a escuchar el reporte número 4, Un invierno sin calefacción. Las temperaturas han llegado a 10 grados bajo cero esta semana en Bélgica. Unas condiciones que son especialmente complicadas para Veronique. Esta mujer sexagenaria que vive en la costa belga no tiene dinero para calentar su hogar, pero hoy no tiene elección. Estoy ahorrando en calefacción. Hoy la enciendo porque hace 10 grados bajo cero. Si no, normalmente no la pongo hasta las 4 o las 5 de la tarde. Y cuando me voy a dormir, la apago toda la noche, y así todos los días, porque sigue siendo caro. La pobreza energética es un círculo vicioso. Esta expeluquera y propietaria de un bar tiene que calcular los minutos que usa la calefacción. Y además, también tiene que tener en cuenta todos los otros gastos. Tenemos que comer pasta o huevos por un tiempo, porque no podemos pagar nada más. A principios de mes me compro un bistec, porque me apetece un buen bistec. De otra forma, no me lo permito. Pero sí que pesa. Cuando te lo puedes permitir, se agradece. Esta precariedad también afecta su vida familiar. En invierno ya no puede ver a sus 6 nietos. Cuando venían los pequeños, se bañaban en parejas para ahorrar dinero. También vigilo con el agua. Me doy una ducha y al día siguiente me lavo en el lavabo para no consumir mucha agua. La pobreza energética es un problema estructural en la Unión Europea. En 2019, más de 30 millones de europeos no pudieron permitirse calentar sus hogares. Eso es el equivalente a la población de la República Checa, Hungría y Austria juntas. La pandemia solo ha hecho que empeorar la situación. De hecho, la crisis de la COVID tiene dos impactos principales. El primero es una caída de los ingresos. Todas las personas que tienen trabajos de media jornada, que pierden sus trabajos y tienen una caída en los ingresos. Y el otro elemento es que todas las medidas sanitarias, como los toques de queda, el confinamiento, el teletrabajo, también hacen que la gente pase mucho más tiempo en casa. Y de repente surge la necesidad de calentar más las casas. Y nos encontramos con familias europeas que antes de la crisis no eran muy ricas, pero sobrevivían bien y podían calentar bien sus hogares, y que hoy, con la crisis de la COVID, no pueden calentar sus hogares, algo que favorece notablemente las enfermedades respiratorias. La solución puede ser una ayuda de emergencia para los afectados, pero una solución a largo plazo pasa por la rehabilitación de edificios. El Pacto Verde, una propuesta de la Comisión Europea, prevé subvencionar el aislamiento del parque de viviendas para mejorar la eficiencia energética. Un primer mundo que no garantiza lo básico, un primer mundo... No lo vamos a pasar el reporte que teníamos preparado sobre Texas, especialmente el centro de Estados Unidos, ¿no? Sin agua, sin luz, y con boletas de facturas de gasto de energía de $10,000 a personas desocupadas que ganan $600 por mes. El neoliberalismo, que todo lo transforma en ganancia, todo lo transforma en especulación, se apoderó de la vida, la muerte y la subsistencia de millones y millones. Y mientras uno está moribundo, igual hay que pagar la factura. El cable número tal y tal que desclasificó el FBI y entregó a la República Argentina aseguró que por información recibida se permitió que las fuerzas de seguridad ubicaran a Mario Roberto Santucho, comandante del ARP. La información fue brindada por un oficial de la misma agrupación, ARP, que contactó al ejército y se ofreció a revelar el paradero de Santucho y otros líderes a cambio de la liberación de su esposa que había sido levantada. A continuación, el ejército llevó al oficial de las fuerzas del ARP a ver a su esposa para asegurarle que estaba retenida y estaba bien y viva. Luego, este personaje lo llevó hasta un edificio en Villa Martelli, en el cual se encontraba Santucho con otros líderes de la misma agrupación. Dijo que Santucho había estado viviendo en ese edificio durante un mes. Mario Roberto Agustín Santucho fue un militante político y guerrillero marxista argentino. Fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario de los Trabajadores y comandó el Ejército Revolucionario del Pueblo, la mayor guerrilla marxista de Argentina. Él había nacido el 12 de agosto del año 1936 y es asesinado el 19 de julio del año 1900. Nació el 12 de agosto de 1936, dije bien, y fue asesinado el 19 de julio del año 1976 en Villa Martelli. Y a este militante me refería como ejemplo de humildad, de disciplina, de conducta revolucionaria, de ética, de coherencia, de austeridad, de entrega. También en las filas de las otras agrupaciones políticos-militares había cuadros que eran la mayoría de este nivel. Y recuerdo que tal vez se haya forjado ahí una alianza espiritual luego de lo de Trelew, porque de la consigna que era FARP, FAP y Montoneros son nuestros compañeros, pasó a ser FARP, FAP, ERP y Montoneros son nuestros compañeros. Vamos a escuchar el temita número 4, Peteco Carabajal, Chacarera de Santucho. Compañero, guerrillero santiagueño, ni la muerte ni el olvido podrán vivir en tus sueños. Amor revolucionario, pasión que no se detiene, la mística, la bandera y la lucha regresa siempre. Y bueno, y hablando también de revolucionarios, la cuenta pendiente de la paz en Colombia, que se enfurece, los Estados Unidos y sus esbirros que quieren tener una guerra permanente en la patria grande. Vamos a escuchar el reporte número 5, perdón. Dejamos Colombia, donde el líder del Partido Comuna, Rodrigo Londoño, pide una reunión con el presidente Iván Duque y su predecesor, Juan Manuel Santos, para, según dice, rescatar el acuerdo de paz. En una carta, el conocido como Timoshenko dice que ante el asesinato de varios excombatientes de las FARC, el pacto representa más la muerte que la vida porque los están eliminando. También hizo un llamamiento a unir fuerzas para proteger las vidas de los exguerrilleros que se enfrentan a una nueva realidad. Asimismo, resaltó la importancia de reactivar el Acuerdo de La Habana para evitar más asesinatos. Cabe destacar que Colombia vive un auge de violencia después de que se firmara el Pacto de Paz en 2016. Desde entonces se han registrado casi 250 homicidios de los firmantes, según denuncia el Partido Comunes, 5 de ellos en lo que va de 2021. Hasta el momento, ni Juan Manuel Santos ni Iván Duque se han pronunciado sobre esta iniciativa. Habíamos aplaudido emocionados y seguimos emocionados por aquel acto, aquel trabajo, aquella articulación para conseguir la paz y desarmar un conflicto armado en la patria grande. Evidentemente se hizo y se puso todo lo que se tenía que poner a nivel nacional, internacional, y hay que seguir defendiendo este proceso de paz, y los muertos los está poniendo la FARC, ¿no? Eso es así. Nati, mira, vamos a hacer así, ¿te parece? Vamos directamente al tema número 6, Sergio Méndez, más que nada, y ahí le pegamos en institucional. ¿Qué te parece? Tonight I'm proud to present a new look, a new sound, a new approach that certainly spells Sergio Méndez and Brazil 66. Samba está animado, o jogueiro em São Paulo. Este samba que é misto de maracatu, em samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer. Oh, La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Aquí estamos de vuelta en la vuelta número 258, el día de hoy, 22 de febrero del año 2021. Transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Muchísimas gracias, Nati. Le voy a pedir a Nati lo siguiente. Vamos a poner el reporte número 7 que habla de cómo los europeos descubrieron el agua tibia y se dieron cuenta que en Luxemburgo había paraísos fiscales. Y después vamos buscando la llamada con el profe Alejandro. Cuando uno piensa en paraísos fiscales, le vienen a la mente islas tropicales como las Bermudas o las Islas Caimán. Pero los activistas insisten en que no hay que irse tan lejos. Una investigación de Oxfam señala cómo los grandes activos europeos utilizan Luxemburgo para eludir sus impuestos a través de empresas ficticias. En 2019, en Luxemburgo entraron y salieron activos extranjeros por valores 67 veces superiores a la economía del país. Un dato que, según Chiara Putaturo, consejera de Oxfam, está muy por encima de la media europea. En Luxemburgo tenemos 650.000 habitantes y 140.000 empresas. El 90% de ellas están controladas por personas que no son luxemburguesas. Por lo que esto muestra muy claramente cómo los ciudadanos ricos de otros Estados miembros pero también de fuera de la Unión Europea eligen este país para guardar su riqueza su objetivo es evitar pagar impuestos o evadir fiscalmente y en el peor de los casos blanquear dinero. Pero esta práctica no se limita a Luxemburgo. Algunos eurodiputados afirman que en la Unión Europea hay otros 4 Estados miembros, Chipre, Irlanda, Malta y los Países Bajos, que cumplen con las características de los típicos paraísos fiscales. El eurodiputado socialista neerlandés Paul Tang exige que se tomen cartas en el asunto. A la Unión Europea le resulta difícil abordar este asunto, básicamente porque no hay unanimidad entre los Estados. Y dentro de la Unión Europea no se permite hablar y nombrar y avergonzar. Y creo que el Parlamento Europeo es la única institución que lo hace, que habla abiertamente sobre el papel de Irlanda, de Luxemburgo y de los Países Bajos. Deberíamos hacerlo, de lo contrario la situación no cambiará. Tenemos que llamarlo por su nombre, y su nombre es Luxemburgo. Con el coste económico de la pandemia, el elevado gasto público y las profundas recesiones que han llevado la deuda a niveles récord, la fiscalidad estará en el centro de las estrategias gubernamentales para reequilibrar las finanzas de los países. Por ello es de esperar que aumenten los llamamientos a favor de una actuación más dura contra la evasión fiscal en toda la Unión. No tengo retorno. Ok, ahora sí, volvimos y aquí estamos. Hemos enganchado al profe Alejandro Correa. Lo tenemos. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda, profe? Bien, querido, bien. ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. Gustazo escucharlo, ¿eh? Para mí también. Qué bueno. Bueno, lo voy a presentar para que todo el mundo sepa que estoy hablando con un músico, docente, político y muy buena persona que se llama Alejandro Correa. Así que bueno, adelante, largue nomás. No sé qué tendría, de qué tendría que decir. Así que empecemos primero por ordenar de qué estamos hablando. Tenés razón. Nos vamos estamos a hablando de los paraísos fiscales. Yo terminé de escuchar lo que pasaste recién sobre los paraísos fiscales. No sé, pero no lo escuché completo. Sí, no, tiene que ver con esto de que ahora se están descubriendo de que el amigo de lo ajeno, Macriolis, tiene cuentas y empresas asentadas en Luxemburgo, entonces, bueno, la pucha, pareciera que se ha descubierto el agua tibia, porque claro, hasta los europeos ahora dicen, ops, Luxemburgo es un paraíso fiscal. Claro. No pueden más ya con la hipocresía. Claro. Pero más que nada, ¿sabes qué? También te anticipé la llamada, primero para que justamente resaltar esto, ¿no? De que Luxemburgo no es que existe desde hoy y los paraísos fiscales no se inventaron hace 15 minutos. Y mucho menos, claro. Y después sí, quería compartir contigo, entre otras cosas, un recorte que hice sobre otra vez el estudio de los bárbaros y la mutación, esta vez referida al fútbol. Así que si vos querés decir algo más de Luxemburgo, dale no más, y si no pasamos. No, Luxemburgo es un lugar más, algunos de los cuales, vos sabés cuál es un paraíso fiscal, que uno realmente piensa en lugares así, Liechtenstein, Panamá, Londres. Londres, claro, es uno, la ciudad de Londres, ¿no? La capital de Inglaterra, de Reino Unido, ¿está bien? Eso estoy diciendo. No Londres, una Londres por la Argentina, no digo, hablo de Londres, la capital. Es uno de los lugares donde mayor se puede, mayor, vos podés evadir con toda tranquilidad. Y otro, el estado de Delaware, o sea que es un estado de los Estados Unidos. O sea que no son solamente esos lugares chiquititos. La evasión forma parte endémica del sistema capitalista a nivel mundial y se ha potenciado en los últimos años. No es que viene de ahora, viene de hace mucho, pero se han potenciado en la medida de que el capitalismo se empezó a liberar de trabas, ¿no? Sí. Yo creo que a partir de los 80 el capitalismo se entra a como así a sentirse más libre, ¿no? Entra en un periodo de libertad y así, que todo, acá podemos hacer todo y de libertad para cualquier cosa. Bueno, la libertad es para robarse todo lo que encuentran y esconderlo en alguna parte, porque claro, en todos esos lugares hay que pagar impuestos bastante más importantes de los que se pagan acá, ¿no? Porque acá se quejan mucho, pero en realidad acá se paga muy poco impuesto. Acá el mayor impuesto es el IVA, que lo pagamos todos cuando vas a comprar, qué sé yo, un paquete caramelo, pagás, o sea, en general el Estado se financia fundamentalmente con el IVA, y no por lo, como dicen los del campo y los que tienen guita, por los impuestos a las ganancias. No es eso lo que sostiene la Argentina. Fundamental del Estado. Totalmente de acuerdo. O sea, vos decías, yo creo que también acá en la Argentina no se cobran impuestos. O sea, acá se le cobra impuestos al que paga el IVA, pero al que evade, al que forma parte de la élite privilegiada y que tiene contactos con el gobierno, buenos contadores y encuentra los rebusques, esos nunca pagan. Los únicos que pagamos somos los que vamos al final del mostrador y pedimos ticket consumidor final. Claro. Ahí no hay contador que valga. Claro. Bueno, a ver si te parece entonces, porque después vamos a volver con el tema de los impuestos cuando hablemos de la vacuna. Si te parece, compartamos el trabajo este del análisis de la barbarie, cómo está instalada de la mano del neoliberalismo. Sí. Y en este caso rescaté un aspecto referido al fútbol. Justamente en un día como hoy, ¿no? En un 22 de febrero, jugaba por primera vez en Boca Juniors Diego Armando Maradona, ¿no? Y creo que es pertinente enlazar la figura de Maradona con la reflexión de este reporte 8 que vamos a escuchar y después lo pensamos juntos. ¿Qué te parece? Dale. Sí, muy bien. Bueno. Con el subtítulo Ensayos sobre la mutación, es un libro del escritor italiano Alessandro Baricco, editado en el 2006 y traducido al español en 2007. La siguiente metáfora que usará Baricco será la del fútbol. Y lo hará para explicar de qué manera el sentido de las cosas ha pasado a estar en el funcionamiento del sistema, en la multitarea y en la velocidad de movimiento. Hasta 1970, el fútbol era un juego en el que cada jugador realizaba una tarea específica dentro del conjunto. Jugadores que se repartían tareas y espacios dentro del campo. Especialistas que tejían un todo. Defensores que defendían, atacantes que atacaban, y en el que sobresalía el genio del conductor, que llevaba la camiseta número 10 en su espalda. Era el fútbol de los especialistas en cada posición. Luego, llegó el fútbol total. Se acabaron los 4, los 3, los 7, los 5. Todos empezaron a hacer todo. Atacar y defender sin espacios fijos. Circulando por la cancha según las necesidades y en una vinculación de alta velocidad, trazando geometría sobre el campo, dejando de lado a los viejos especialistas. Barico nos dice que la velocidad, la multifuncionalidad y la espectacularidad reemplazarán al orden, la pausa y la excepcionalidad. En el fútbol total, predomina la medianía individual a favor del efecto de la circulación. Se requiere de esa medianía para asegurar la velocidad, porque el genio, dice Barico, es lento. El cerebro de la creación funciona con lentitud. Los especialistas serán dejados de lado. Y el genial número 10 pierde su funcionalidad en ese marco y su lugar pasa a ser el banco de suplentes. La ritualidad del fútbol del domingo es reemplazada por la del viernes, sábado, lunes, martes, todos los días a toda hora, completo y fragmentado. Un fútbol de consumo, como el vino hollywoodense. Si todos hacen de todo, se resigna el genio y la especialización, pero se multiplica de manera geométrica las posibilidades del juego. Dice Barico, un sistema está vivo cuando el sentido se encuentra presente en todas partes y de manera dinámica. Si el sentido está localizado e inmóvil, el sistema muere. El sentido se vuelve entonces horizontal y nuevamente se recuesta sobre la superficie, la diseminación y la velocidad. Pero impropio de los nuevos bárbaros. Ahora, para los bárbaros, la experiencia está compuesta de secuencias de diferentes algo. Pasar por las cosas el tiempo suficiente para impulsarse a otras en constante movimiento. Para las nuevas generaciones el aburrimiento, a diferencia de lo que pensaba Benjamin, solo puede incubar la pérdida de sentido. No se encuentra el sentido en la llegada, sino en el camino. La multitarea es estar en diferentes estaciones sin mucha atención en ninguna. El bárbaro va donde encuentra la espectacularidad porque sabe que ahí disminuye el riesgo de detenerse. Efectúa un pensamiento horizontal el camino que nosotros estamos habituados a imaginar en vertical. Mientras la civilización encuentra en el pasado el sentido del presente, para los bárbaros el pasado son fragmentos que emergen en el presente, pedazos de tiempo. Dice Barico, ataúdes flotantes llevados por la corriente, eso es el pasado para los bárbaros. El bárbaro está más preparado para la democracia porque ante el poder vertical de la ideología o la sangre se impone el poder horizontal de la ciudadanía. Dice Barico, en cuanto al hecho de comprender exactamente en qué consiste esta mutación, lo que puedo decir es que me parece que se sustenta en dos pilares fundamentales. Una idea distinta respecto a lo que es la experiencia y un emplazamiento distinto del sentido en el tejido de la existencia. Dentro de nosotros, un desmantelamiento sistemático de todas las herramientas mentales que heredamos de la cultura decimonónica, romántica y burguesa. El corazón del asunto está ahí, el resto es únicamente una colección de consecuencias. La superficie en vez de la profundidad, la velocidad en vez de la reflexión, las secuencias en vez del análisis, el surf en vez de la profundización, la comunicación en vez de la expresión, el multitasking en vez de la especialización, el placer en vez del esfuerzo. Por eso ya no hay dos sectores, bárbaros y civilizados. Hay una mutación que nos alcanza a todos, unos más que a otros. Todos somos mutantes, todos somos bárbaros. Así dijo don Barico. Así dijo. Bueno, esto por supuesto no sucede por generación espontánea. que es nada más y nada menos que el efecto de un cambio en los sistemas de producción. Vos fíjate, por ejemplo, tomá los años 50, 60, hasta 70 te diría. Agarrá, vamos a verlo así con humor negro, los Falcon Verdes. Sí. No puedes comparar el chapón de los Falcon Verdes y de todos los otros colores también, por supuesto, sí, y de todos los coches de esa época con los coches de ahora, que son veloces, que van a todo lo que va, pero son una latita. Vos un coche de ahora, le apretás un poco la chapa y le haces un bollo. Señor. Esto, digamos, o sea, viene en realidad, y si vos todavía te remontás más para atrás, y vas, suponete, qué sé yo, a los Citroën, a los franceses de los años 40, o a los famosos Mercedes-Benz alemanes, que eran un fierro, ¿viste? Eran un fierro, y duraban un fierro. Y ahora está todo pensado para que, digamos, o sea, todo se termine rápido. Te pasa con las heladeras, te pasa con los lavarropas, te pasa con los calefones, o sea... Vos antes comprabas una heladería y era una cosa que te duraba 20, 30 años. Ahora una heladería te dura 3, 4 años y después se fundió, y una vez que se rompe no hay manera de arreglarlo. Ahora, esto no es un problema que surgió de casualidad. Tiene que ver con la necesidad de aumentar la producción. Y entonces para esto, el tipo que labura esto tiene que ser otra clase de persona. No sé si se entiende esto. Interesante, que estoy... interesante la hilación con la parte productiva. Porque yo creo que está relacionado con eso, porque toda la economía en el mundo, desde hace mucho tiempo, por lo menos desde que el capitalismo empieza a fijar, a hacerse cargo del mundo, que esto sucede con el maquinismo, más o sea, que ya hace bastante, que por supuesto es todo un trabajito que ellos fueron consiguiendo. El último gran salto, yo estoy convencido que ellos lo dan después de los 80, cuando le viene la crisis del petróleo. Y el capitalismo hay que reconocerle que le ha encontrado la vuelta para salir de todos los despelotes en los que se mete. Hay una idea de hablar siempre que el capitalismo está en crisis. Esa es casualmente su estado natural, estar en crisis. Yo me voy a asustar mucho el día que no estén en crisis, porque quiere decir que algo raro está pasando. Ellos van de crisis en crisis, y lo que significa eso es que se comen generaciones de coches, generaciones de computadoras, de laderas, de autos y de personas. Porque uno de los grandes logros que ha tenido el capitalismo, porque yo creo que hay que saber reconocer en el coincido con lo que decías hace un rato respecto al enemigo, ¿no? Uno tiene que reconocer el enemigo y verle cuáles son sus fortalezas y debilidades. No alcanza solamente con odiarlo o con decir que es malo. En realidad eso me sirve bastante poco y me confunde. Yo al revés, tengo que tener la cabeza muy tranquila y muy fría para ver cuáles son sus virtudes. Si el capitalismo tiene un montón de virtudes que las tenemos que empezar a estudiar, porque si no nunca lo podemos llegar a entender, ergo nunca lo podemos llegar a combatir. Uno de los grandes puntos es que casualmente no ha habido una alternativa, y no veo que estén posibilidades de que la haya, porque en general todos los tipos que odian al capitalismo, porque el capitalismo es terrible, ¿no? Es una cosa media, es una aplanadora que te pasa por encima sin ninguna piedad. Bueno, todo lo que vos habitualmente describiste hoy en la primera parte del programa, en este caso referido a las mujeres, pero esto es referido a lo que vos me digas, con distintas características y con distintas... Bueno, es un régimen así criminal. Pero pará, con eso no me alcanza, digo yo, ¿no? Es una opinión que tengo yo. Tengo que ver que los tipos han revolucionado la productividad. No es una cosa menor. Yo soy un convencido de que la ganancia que, o sea, ellos, ¿por qué ganan, digamos, o sea, su lucha contra el comunismo, por decirlo de alguna manera, me remonto a la época de la Guerra Fría? Ganan porque el capitalismo gana la batalla de la productividad en contra del socialismo burocrático. Nunca, jamás, ninguno de los estados socialistas puede superar la productividad de la economía. Entonces resulta que a duras penas ellos pueden hacer un coche como el Lada, que era muy poquitito, y toda la producción adocenada. Y lo que producen, que digamos esto también, es de que despertar luces de colores en un montón de gente que suponía, de gente que vivía en esa sociedad gris, de que ellos también podían ser como eran, claro, lo que vieron en televisión. Eso, por supuesto, no resultó así para nada. Y ahora no sé de qué se van a disfrazar, pero esa es otra historia. Pero a lo que voy es a esto. Y una de las cosas que hay, sobre las cuales está montado este aparato, es la cosificación y la mercantilización de todo. Todo en este mundo tiene un precio. Eso no era así antes. Entonces, la vida tiene un precio, depende de quién sea. Empiezo por lo más gordo, así como para que se entienda. Lo más gordo. Vos valés, es un seguro. Incluso está, si vos te vas a asegurar, bueno, tu seguro vale una guita que no sé cuánto será, bueno, y la mía vale otra, y la de otra persona vale otra cosa. O sea, valemos plata, somos un objeto de consumo. Uh-huh. Y se paga por nosotros, o sea, un seguro determinado, que por supuesto nosotros lo tenemos que pagar antes. Bueno, y cada objeto que vos ves en este mundo es producto de la mercantilización. Eso no sucedía antes. Incluso hasta los tipos han llegado a mercantilizar cosas como la felicidad, el éxito. O sea, eso vale, eso es dinero. Eso se vende y se compra. Uh-huh. Después ese es un proceso que está en permanente cambio. Ese es otro problema que también hay que... Ahora, ¿me escuchás? Sí, perfecto, perfecto. Bien. Quería hacer una pequeña digresión. Bueno, sí, porque yo ya dije lo principal, así que te escucho, dale, perdón, disculpame, no hablé tanto. No, por favor, yo lo que digo, primero está piola lo de la tapiola, es una buena hilación con el sistema productivo, pero a mí la reflexión esta, que vos fíjate, a veces las buenas ideas o las reflexiones van emergiendo en distintos lugares del planeta con personas que tal vez ni se conocen. Y el tema este del avance de la barbarie, vos fíjate que este tipo ya en el año 2006 consiguió dilucidar, ¿no?, de una manera muy, muy vanguardista, un drama que hoy día es innegable. La transformación de la llamada humanidad con valores, con una estructura filosófica, con una estructura política, con una estructura hasta religiosa basada en el neoliberalismo, con todas estas cosas que describimos, ¿no? El multitasking, el no permanecer, la horizontalidad contra la verticalidad, el combate al excepcional, el combate al que es distinto, y por sobre todo un odio digamos hacia cualquier tipo de ideología. El tema no es la ideología, sino la practicidad. Y a mí me sirve, o sea, ya me servía, identificar este tema de las barbarie, porque creo que uno sintetizando y pasando todo por un tamiz, al fin y al cabo la destilación nos lleva a una lucha que tiene que ver con lo cultural, con lo filosófico, y con lo político, con lo económico, con lo social, que tiene que ver con la raíz. O recuperamos el sentido, y las nuevas generaciones empiezan a reconocer que no es lo mismo el sentido que la horizontalidad, que no es lo mismo la idea que la mayoría, que las ideas no se construyen con mayorías, sino que las ideas emergen de personas pensantes, de análisis, y que traen una propuesta en sí, que generalmente es inédita, es novedosa, o por ahí es repetitiva de otras. Pero yo creo que acá hay un combate que tiene que ver entre la humanidad y rescatar el libre albedrío del ser humano contra esta masificación, ¿no?, consumista, que nos lleva directamente al exterminio como personas pensantes, como personas críticas. Y por eso el final de la conclusión de que la mutación ya se ha producido y que nosotros, que suponemos somos agentes contradictorios de esa masificación, también adoptamos los mismos lenguajes, el mismo mecanismo, la misma estructura, el mismo sistema económico que los bárbaros, ¿no? Y que por lo tanto, en este caso todos somos bárbaros. Nosotros decíamos seríamos bárbaros un poco más allá y otros serían bárbaros un poco más acá. Pero yo creo que está bueno la identificación con lo fáctico, con lo concreto, que es la productividad y el ejercicio del comercio y cómo se traslada el dinero que con esfuerzo gana el pueblo a las manos de unos pocos privilegiados mediante este tipo de artilugios que se llaman, le han puesto un nombre, ¿no? Obsolescencia programada. Primero, la obsolescencia programada apareció como una virtud en el mundo del comercio internacional, para ahora transformarse en una obsolescencia programada que cada vez necesita lapsos más cortos para hacer obsoleto lo que acaba de crear, ¿no? Para mantener esta fiebre del fenómeno del consumo constante, el multitasking. Así que bueno, le pusimos dos miradas a este tema. Y ahora, si te parece, querido, antes de entrar en la canchita de Militante Alerta fortaleciendo la coalición, escuchemos el temita que nos sirve de inspiración y después entramos, ¿qué te parece? Sí, dale, vamos. Vamos con el tema número 8, entonces. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Me puedo asegurar de corazón que no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la casa rosada. La intuición y el corazón me resisten a la mentira. Clarín, habla con la verdad, decide la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? Ella que nos guía, un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Y bueno, y ahí lo escuchábamos, Arbolito, querido. Así que ahora le entrego la cancha y la pelota. Diga usted, a ver, ¿de qué vamos a hablar? No sé, usted proponga el tema. Usted es el propietario de este espacio y el mandamás. No, propietario no, no. Bueno, el jefe. El regente, el intendente. Muy Mira, primero vamos a hacer así. Yo creo que tenemos que hablar del tema de las vacunas, de Ginés González García y de Berbisky y todos otros. Pero vos sabés que hay mucha gente por ahí en las redes o en otros lados que intenta ser condescendiente, ¿no? Y resaltar la figura de Ginés como si fuera el héroe de Ramón Carrillo. Entonces, a ver, jamás le quitaría mérito a todo lo que hizo Ginés a lo largo como militante, como persona y demás. Pero bueno, las cosas que pasan, pasan. Entonces, ¿qué decían? Hay algunos que dicen, para demostrar cuán bueno es Ginés, que él era discípulo de Ramón Carrillo. Entonces la gente, claro, vos decís, no puede ser tan torpe Ramón Carrillo. En realidad, Ramón Carrillo era el pollo, era la persona dilecta de Eva Perón. Entonces yo imagino, por ejemplo, a Ginés y a Berbisky en el despacho de Eva Perón poniendo la cara. Yo no sé si la pasarían tan bien, por ejemplo. No sé si la pasarían tan bien. Y por otro lado, en realidad, Ginés es discípulo de Florial Antonio Ferrara. Él es un personaje de raigambre, de linaje peronista. Nació en Punta Alta, había nacido en el año 1924 y falleció en el año 2010. Cardiólogo argentino, especializado en medicina social. Él sí era discípulo de Ramón Carrillo. Autor de varios libros y ministro de salud de la provincia de Buenos Aires durante las gobernaciones de Oscar Videgain y Antonio Cafiero. Entonces, de esa es la procedencia, digamos, profesional, ética, política, donde se crió Ginés González García. Entonces yo digo, para justificar lo injustificable no hace falta mentir, porque aparte la mentira tiene patas cortas porque no coincide cronológicamente. Entonces decir, no, ¿cómo atacan a Ginés, el discípulo de Ramón Carrillo? Y sí, todos los médicos que están de este lado de la grita son discípulos de Ramón Carrillo, pero no porque lo hayan conocido, sino por una cuestión filosófica, ética, política. Hecho esta salvedad, y sabiendo que Ginés es hijo político de Florial Ferrara, él como muchos, una persona que la verdad que merece ser conocida mucho más profundamente de lo que es Florial Ferrara, pero los que están dentro del círculo paladar negro saben perfectamente quién es, y bueno, especialmente jefe de gabinete seguro sabe, Cafiero también, o sea, bueno, digamos que quería hacer esa salvedad, ¿no? Y ahora sí, te dejo la reflexión, ¿qué te pareció el tema este de la vacunación de privilegio? A ver, yo que lo primero que digo es de que hay una operación, no es una casualidad. A mí no se me escapa, ni quiero ser inocente, de decir de que no hay privilegios, no solamente con la vacuna, sino en donde vos me digas. Nuestra sociedad no es igual. Nuestra sociedad es desigual. Y es desigual en un montón de otras cosas, no solamente con las vacunas. Por ejemplo, si vos querés entrar por el judicial en este momento, acá en Argentina, tenés que conocer a alguien. Si no, no entras. ¿Está bien? Uh-huh. Y durante muchos años, para un montón de lugares, de todo lo que era administración pública, entrabas a un lugar si vos conocías a alguien, y si no conocías a nadie no podías entrar. Es decir, era absolutamente... Eso sigue sucediendo al día de la fecha. Esto uh-huh. es una primera cuestión. También quiero decir, por otro lado, que me parece de que esto no puede ocultar el hecho de que el tipo se manda una cagada. Eso hay que decirlo con toda claridad, y me parece que la respuesta del presidente es rápida, está bien, qué sé yo. Lo que pasa es que yo también creo de que si entramos en este tipo de cosas, bueno, yo me pregunto, solamente es una pregunta, que la viceministra tampoco no sabía nada, él solo era el que, bueno, pregunto, es una pregunta, sí. No tengo sí. respuesta para eso. No, no, o sea, yo te puedo dar una respuesta, pero de conocimiento de ámbito laboral. Sí, sí, perfectamente. El que manda es el ministro. Aparte, el referente de ella era el ministro. Ella no le, o sea, Ginés no le rinde cuentas a Bisotti qué hace o qué no hace. Es al revés. No, yo lo que creo es que si nosotros levantamos la bandera de... Porque a mí me parece... Quiero decir primero una cosa, lo que a mí me parece. Yo no estoy del todo de acuerdo con levantar la bandera de la ética como una cosa así muy, muy, muy firme frente a tipos de que casualmente si algo no tienen es eso. Y frente a tipos que me utilizan la ética como Elisa Carrió o como el mismo Macri, que anda diciendo de que él no se va a vacunar hasta que el último argentino no se vacune, y Carrió que anda diciendo que lo vacunaron un veneno, que lo acusó de envenenador. Entonces, a ver, yo me hago la siguiente pregunta, sin querer bajarle el precio a lo que pasó, que no es bueno lo que pasó, no es bueno para el gobierno y no es bueno en general, no es bonito, no está bien, esto hay que decirlo. Después también me llama la atención el papel de Bermigi, o sea, bueno, pero eso es, podríamos dejarlo para otro día, ¿no? Me llama la atención solamente que él haya salido a decir, primero, que haya hecho lo que hizo, se supone de que Bermigi no es cualquiera, y segundo, que después él mismo lo haya salido a decir, Y yo me hago un montón de preguntas, ¿no? Por ejemplo, él tiene un sitio, él tiene que tener una pauta, bueno, aparte lo hace justamente en algo que podría ser su competencia, que es el sitio Navarro, que también tiene una pauta, no sé, son todas preguntas, no tengo respuesta para nada de esto, pero hay un montón de preguntas que me dan vuelta en la cabeza. Esto, por supuesto, bajo ningún punto de vista significa ningún tipo de teoría, ni mucho menos, pero son preguntas que me hago. Entonces me parece cuando, bien... Perdón, cuando, aclaratoria. Cuando vos decís Navarro tiene una pauta y Berbisky tiene una pauta, ¿a qué te referís? Todos los sitios de información, algún tipo de pauta, generalmente consiguen, aunque sean, y en el caso de ellos dos, no son sitios chicos. Consiguen una pauta. Que, vos decís que eso condiciona... Este... ¿Y la pauta, si te parece que no condiciona? Sí, pero la retaguardia también recibe pauta y no condiciona. Está bien, pero yo no creo que la retaguardia reciba una pauta como la que recibe Clarín, para. Y, no, pero yo creo que no es cuestión de precio, sino de ética. No, está si bien. No me querés decir que si la retaguardia recibiera más pauta, transaría, no sé. No estoy diciendo no creo eso. No, que sea una cuestión de precio, digamos. Pero bueno, digamos, digo... Seguí el argumento, pero sacaré la pauta, porque no creo que sea... No, con el argumento lo que te estoy diciendo. Es más, o sea, uno de los que estaban ahí anotados era Aranda, que es uno de los, que es un personaje del Grupo Clarín. O sea, esto a lo que voy primero es de que hay una práctica generalizada, por más que a nosotros no nos guste, y bastante, no solamente en todos los gobiernos, de cualquier signo que vos me quieras decir, en la cual, digamos, bueno, si vos conocés a alguno, y llegás más fácil. Esto sucede. Negar esto me parece que es hipócrita. Entonces, que esto no tendría que suceder, estamos de acuerdo. Pero esto sucede, y yo creo que esto sucede, y lo que es peor va a seguir sucediendo, porque tiene otros orígenes. No está relacionado con un individuo. No es que Macri es más corrupto. Macri, si querés, aprovecha mejor este tipo de situaciones que el capitalismo le pone delante. Y hay otro tipo de gente que la utiliza mucho más, ¿no está bien? Es mucho más cuidadosa. Pero esto existe. Entonces esto no se puede negar. Así como no se puede negar la mercantilización de todas las cosas que vos me digas, aunque uno no le guste, pero después mejor que uno entienda que eso existe y que eso está en la realidad, porque si uno no se lleva por delante las paredes. Vos hace un rato hablabas de Santucho, hiciste una reivindicación que yo comparto absolutamente con vos, pero Santucho se llevó por delante todas las paredes porque había algunas cosas que no entendía. Esto es una opinión mía. ¿Está bien? Con todo el respeto que me merece, porque es un tipo que merece respeto, ¿eh? Ojo, lo digo también, pero él hay algunas cosas que no terminaba de entender, y entonces no le va bien. Más allá de que, ahora no quiero entrar tampoco en ese tema, pero te quiero decir, claro que hay gente, a la gente que, yo opino de que la gente que es demasiado, demasiado, demasiado perfecto lo que plantea, y no tiene en cuenta la realidad, y la realidad en la que estamos viviendo no es casualmente un paraíso, ni mucho menos, en la cual la desigualdad es la cosa más importante que existe. Y yo no veo de que esa desigualdad se vaya a arreglar en lo inmediato. Creo que se puede paliar. Creo que este gobierno ha hecho muy buenos intentos de paliarla, pero es paliar la desigualdad, no es sacarla. Yo no tengo ninguna... no creo que no haya ningún gobierno en este momento en la Tierra que sea capaz... ni siquiera que esté dispuesto a terminar con la desigualdad. Por dos razones. Una objetiva, no puede. Directamente no puede. Aunque quiera, no puede. Porque el otro es mucho más grande. Y segundo, tampoco estoy muy convencido de que quiera. Después hay algunos que son, digamos, o sea, Macri, Trump, Bolsonaro, que ya son, ya se tiraron la chancleta lejos. Y después están los otros que lo van manejando un poco más cuidadosamente. Me parece que esta es la gran división que tenemos que existir, que tenemos que determinar. Y por supuesto que para mí, esto también lo quiero dejar bien claro, para mí no son todos iguales, casualmente. No es lo mismo un tipo como Bolsonaro, un tipo como Trump o un tipo como Fernández. Ahora, están todos dentro de un mismo plato. Y tampoco, y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, porque después está la... Vos acá podés sacar la segunda versión. Bueno, son todos lo mismo. Es la versión que habitualmente saca Romina del Pla, o bueno, o Miriam Bregman, con Nicolás del Caño, con el respeto que ellos me merecen. No estoy queriendo decir nada mal sobre ellos, pero ellos piensan que son todos los mismos. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, no son todos los mismos, pero hay un marco general en el cual ambos tienen que actuar, y ese marco general no es muy bonito, y ese marco general incluye un montón de cosas que son al menos reprochables. Me parece bueno, bien ahora, la actitud. Ahora, luego de escuchar su argumentación, voy con la mía. Dale. En primer lugar, alguna vez he explicado, este espacio que se llama América Resiste, intenta hacer una obra conceptual, de principio a fin. Y se van enlazando como perlas las distintas instancias para llegar a demostrar el mismo mensaje. Y el mensaje que hoy nos habita es que hay cuestiones que son urgentes, que no pueden esperar hasta mañana. Que hay cuestiones pendientes que son tan graves, que si no se visualiza que este gobierno y todos quienes gobiernan en todos los estadios estamos enfrentando una situación de suma precariedad, de dramático peligro, donde ya tenemos casi más de 15 millones de personas que se van a dormir sin una o dos comidas por día, donde tenemos personal de la salud, y viste, la gente se refiere a los médicos, yo integro a los ordenanzas, a las mucamas, al personal de limpieza, al que trae la vianda para que coman, al que lava la ropa, al que lava las sábanas, al médico, a la enfermera, al intensivista. Toda esa gente, desde que esto empezó, desde marzo del año pasado, están luchando cuerpo a cuerpo, están poniendo todo lo que tienen, han dejado la vida algunos de ellos. Otros están infectados, han sido infectados, han infectado a sus familias. Siguen con los mismos sueldos paupérrimos. La semana pasada fueron garroteados en la puerta del Ministerio de Salud de Ginés González García porque estaban reclamando mejores sueldos y estaban reclamando por una promesa incumplida. Y la respuesta fue garrotearlos. Está bien, el trabajo sucio lo hizo la policía de la ciudad, pero a ver, no salió nadie del Ministerio de Salud a decir pare, ¿qué están haciendo con esta gente? Yo creo que todas estas cuestiones que estoy describiendo, más la historia, tanto de Ginés como de Verbitsky, los pone ante una frontera ética que han atravesado. Por costumbrismo, por esto que vos decís, que esto es algo que siempre sucede y los privilegios van a seguir estando y seguirán estando. Pero ha llegado el límite de confraternizar con uno de los enemigos más mortales que tenemos, que tiene el pueblo argentino, que es el Grupo Clarín. Esta vez, sí, el pedido fue para Aranda, pero lo hizo Roa, que es uno de los más acérrimos e inteligentes enemigos que tiene el pueblo argentino. Junto con Bañeto y toda la runfla. Todo esto nos demuestra que hay dentro del equipo de gobierno y dentro de los políticos que adhieren al gobierno una cierta forma de condescendencia y de aceptación a que esto puede pasar. Entonces yo digo, que Verbitsky haga una carta explicando, bueno, se me fue la mano, no me di cuenta, soy un pelotudo, se me escapó, que lo haga para un diario. Yo lo único que les pediría, no solamente a Ginés y a Verbitsky, y ahora parece ser que es el sobrino de Ginés el que armaba las listas VIP para utilizar las influencias de su tío, y se van a ir descubriendo muchas cosas más horribles, repugnantes para lo que estamos viviendo, pero yo creo que en el momento que le estamos pidiendo al pueblo argentino, a 20 millones, casi 20 millones de argentinos, que se caguen de hambre, le están pidiendo al resto de los que somos mayores, quédense en su casa, no se mueva, hasta que le llegue la vacuna, haga cola para ir a apagar la luz, métase por internet, pelotudo, y bueno, y si nadie lo atiende, sigue haciendo clic, clic, clic, que nadie le va a dar bola, llame por teléfono celular y gaste todo el crédito que tiene para llamar a entes nacionales que no le van a responder. Mire, no hay cura. Ah, sí, hoy se murieron 200. Y en el medio de todo eso, que estos dos personajes, para ponerlos como ejemplos de militancia, de entrega y de pertenencia a un sector de la grieta. No asuman la actitud que hubiera asumido Santucho. ¿Qué hubiera hecho Santucho? ¿Vos creés que Santucho se hubiera ido vacunado? No, Santucho no se va a ir a vacunar. Coincido en eso. Evita se iba a ir a vacunar y les iba a permitir que hagan eso. Los lincha, los caga trompadas. Si hubieran estado delante de Evita, los caga trompadas directamente. Les deja las caras llenas de dedos. A ver, ¿qué se piensan que es el peronismo? El peronismo no es menemismo. Menem se murió y se acabó el menemismo. No hay menemismo. Entonces los que forman parte del gobierno y vienen con visos menemistas, que pongan las barbas en remojo, que se pongan el mameluco y que empiecen a laburar, porque la militancia tiene que empezar a auditar todos los números, los gastos de funcionamiento, los gastos redundantes, por qué no hay plata para que no sigan muriendo más mujeres, por qué hay vigilantes que se rascan el higo haciendo la custodia del juez, las pelotas o el fiscal, qué sé yo, en cualquier lugar perdido de la República Argentina y no hay un puto policía o una puta policía que vaya a poner el pecho por esta chica. Entonces, lo de la vacuna, al lado de los dramas que estamos viviendo, es una escupida repugnante, pero no deja de ser más que eso en escala. Es una escupida repugnante a la cual yo creo que, otra vez, no tenemos que meterla bajo la alfombra. Tiene la suficiente gravedad ética y política como para que esto sea tomado en serio y realmente este sea el pie para empezar una limpieza profunda, cultural, estructural y en búsqueda, como hacía el viejo Kirchner, que decía que andaba con la libreta de almacenero, pero para que no se escape un mango, no se puede escapar. Vos lo dijiste bien, me encantó la observación. Los que pagamos IVA no tenemos contadores para que nos hagan evadir. Nosotros pagamos todo, a nosotros se nos cobra todo, hacemos todas las colas, cumplimos todo. No hay lugar para privilegios de este lado de la grieta. Eso es lo que yo pienso. Discúlpeme que me haya excedido. Y no, usted nunca se excede, señor. Aparte que yo estoy de acuerdo con vos en el... Lo que pasa es que yo si querés, yo coincido con lo que vos decís, pero si querés yo tal vez soy un poco más menos optimista. Esto, si querés, pido disculpas. No creo, claro, yo lo que pasa es que no creo que hayan quedado, al menos en las dirigencias en general, gente de la moral de Eva Perón o de Santucho, y no solamente ellos dos, uno lo estamos nombrando ellos dos, el Negro Quieto, a ver, te puedo nombrar unos cuantos y vos los conociste. Yo te puedo nombrar de lo vivo, el Negro Suárez, por ejemplo. Bueno, está bien, hay un montón, o Basterra, qué sé yo, ¿cuántos tipos hay? Exactamente. Hay un montón de tipos a los cuales uno saca el sombrero, pero esa gente no es la que tiene ninguna palanca de poder. Ojo con esto, esa gente no tiene palanca de poder. O sea, como para los que tienen palanca de poder son los otros. Ojo con esto. Entonces, yo veo esto, y entonces esto no me hace ser muy optimista respecto, aunque yo apoye y coincida con todo lo que vos decís, no, por ahí no tengo ese optimismo que yo veo en vos, que celebro, y en realidad te envidio, me gustaría tener optimismo, tal vez, aunque tengo algunos años más que vos, medio que como lo he perdido, puede ser, es muy probable, y eso no es bueno, al fin y al cabo, Basterra, hasta el último día, el optimismo no lo perdía, ¿está bien? Pero... Sí, no solamente él, hay otros tipos que hasta el último momento la pelean. Bueno, yo no pertenezco a esa, desgraciadamente no pertenezco. Entonces yo lo que me limito es a marcar la otra cuestión. Pero no, estamos. Te invito a compartir una reflexión de Mario Benedetti, justamente pertinente para este momento, que se llama Como si fuéramos inmortales. Es el reporte número 9. Como si fuéramos inmortales. Todos sabemos que nada ni nadie habrá de ahorrarnos el final. Sin embargo, hay que vivir como si fuéramos inmortales. Sabemos que los caballos y los perros tienen las patas sobre la tierra, pero no es descartable que en una noche buena se lancen a volar. Sabemos que en una esquina no rosada aguarda el ultimátum de la envidia, pero en definitiva será el tiempo el que diga dónde es dónde y quién es quién. Sabemos que tras cada victoria el enemigo regresa buscando más triunfos, y que volveremos a ser inexorablemente derrotados, vale decir que venceremos. Sabemos que el odio viene lleno de imposturas, pero que las va a perder antes del diluvio o después del carnaval. Sabemos que el hambre está desnuda desde hace siglos, pero también que los saciados responderán por los hambrientos. Sabemos que la melancolía es un resplandor y solo eso, pero a los melancólicos nadie les quita lo bailado. Sabemos que los bondadosos instalan cerrojos de seguridad, pero la bondad suele escaparse por los tejados. Sabemos que los decididores deciden como locos o miserables y que mañana o pasado alguien decidirá que no decidan. Sintetizando, todos sabemos que nada ni nadie habrá de ahorrarnos el final, pero así todo hay que vivir como si fuéramos inmortales. Te dijo Benedetti. Te quiero decir algo feo. No escuché nada. ¡No! Sí. ¿En serio? En serio. Ay, lo dije en voz bajita, no sé si me estaban escuchando de esa manera. No te puedo creer. Y bueno, alguna fallita técnica siempre. Contame, a ver, contame vos. No, y es así, es igual después cuando te mande la copia del programa, lo escucho ahí. Estás ahí. Bueno, no importa. La cosa es así, Benedetti, justo, pero vos sabés que fue tan pertinente para la conversación que veníamos teniendo, tan pertinente. Que bueno, después cuando lo escuches te vas a sonreír también. Está bien. Pero está bien. Lo que está diciendo Benedetti, en definitiva, es nada ni nadie va a ahorrarnos en el final, pero pensémonos como si fuéramos inmortales. Claro. Esa es la frase final. Pero sí. después, bueno, obviamente, Benedetti te lo dijo. Después cuando lo escuches vas a ver que estoy seguro que vas a sonreír un poco. Como engancha, claro. Sí. Así que bueno, amigo, no, yo lo que quiero decir es esto, coincido con vos, en el sentido de que, como decía Gramsci, ¿no? Creo que decía Gramsci, pesimista en el análisis, optimista en la acción. Claro. Yo creo que tenemos por delante patriadas que se están llevando adelante. Yo creo que la provincia de Buenos Aires y el grupo que gobierna, y la política que acompaña la gestión de la provincia de Buenos Aires, está demostrando en estas crisis una actitud bien positiva, propositiva, activa, que me guarda esperanzas. Veo un gobernador en acción permanente, sin dejar de gestionar y atendiendo todo al mismo tiempo, y un equipo que lo acompaña, que realmente hasta ahora tiene que haber, seguro, vagos debe haber, vagonetas, mujeres debe haber, vagonetes también debe haber, gente que se sigue aprovechando y que quiere hacer el negocito debe haber. Lo que también tengo la esperanza de que poco a poco estas ramificaciones de menemismo macrista explícito que habita de este lado de la grieta, poco a poco empiecen a quedar cada día más encerrados, cada día con menores posibilidades de desarrollarse y llevar adelante sus trapisondas, ¿no? Como por ejemplo el tema este de la niña Úrsula. El asesino pudo hacer todo lo que hizo porque era policía. Porque tenía, aparte de él ser policía, porque venía de linaje de policías en el área, en el lugar. Y entonces, porque nadie la escuchó a ella. No, es que la escucharon, eso es lo peor. Es como si no la hubieran escuchado. Por proteger a un policía. Entonces yo digo, Bernie bárbaro. Bernie se pone el chaleco, se tira del helicóptero, come espinaca, le pega pechazo a la bomba, hace todo el todo, hace buceo, hace todo, es un genio, es lo más grande que hay. Ahora, hermano, ¿y cuándo va a ir a meterse adentro de una comisaría a decirle, a ver, muchacho, qué pasa acá? Él tiene que bajar a la regional, a la DDI, a lo que fuera, él tiene que bajar y ver, y ya tendríamos que tener todo el análisis de cuántos sumariados hay por violencia de género, procesados, denunciados. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la ministra de Seguridad? Justamente vos sí tocaste un tema que ya me estaba olvidando, el tema de los impuestos. A ver, Otra más que descubrió el agua tibia, la señora esta, la pobre, la señora Frederick, ¿no? Que debe ser genial como profesional. Una excelente antropóloga. Claro, yo te lo dije. Antropóloga debe ser una maravilla. Genial. Una maravilla, sí. Pero, sí, tendría que dedicarse a eso. Sí, sí. Del 10 de diciembre del año 2019 hasta febrero del año, hasta fines de enero del año 2021, cazaron 3 camiones de soja. Pero estos nos toman por estúpidos. A ver, ¿cuánto hace que venimos gritando? Aparte lo ve todo el mundo. ¿Cuándo pasan las caravanas de barcazas llenas de soja y los prefectos miran por otro lado? Hay puertos, hay todo. Hay puertos. Tiran 5 kilos de marihuana y la llaman a la tipa, venga, sáquese foto, mire cómo combatimos, y pasan las caravanas de soja, que son millones y millones de dólares, que no entran a las arcas nacionales, y que hacen que Úrsula se muera porque el Estado no puede responder a lo que prometió con los proyectos de ley que llevó y que aprobó. Porque no hay presupuesto, porque la guita se va, y porque la tienen que poner, no la ponen. Entonces la señora sigue en Recoleta, y está bárbaro, y ella va a tomar mate con los vigilantes, está bárbaro, pero vaya al puesto de control. Vos fíjate, intentaron ir y cazaron, ya en poquito tiempo cazaron casi 200 millones de mangos que se iban de contrabando. ¿Cuánto se fue? Entonces yo le saco la cuenta. ¿Cuánta plata me debe la señora Frederick y el Ministerio de Seguridad por no haber agarrado a los contrabandistas desde el 10 de diciembre del año 2019 hasta el día de hoy? Porque si en 2 días cazaron eso, quiere decir que todos los días pasa eso. ¿Dónde está la plata que no se recaudó? No pasa nada. O sea, somos condescendientes porque la señora es buena, qué sé yo. Digo, ¿entendés? Hay mucha pelotudez. Y para nosotros, los que estamos abajo, fuera de los privilegios, cae el látigo todo el tiempo. Entonces yo creo que estamos de este lado de la grieta, apoyamos este gobierno, consolidamos la coalición, pero no somos pelotudos. No sé qué opina usted, mi querido. Sí, hermano. Sí. Bueno, vos nombraste a Frederick, yo te nombro la corte, ¿no? Ahí tenés. La corte sigue firme. Creo que charlábamos la vez pasada que es inédito. Cuanto gobierno vino, del color que vos me digas, bueno, lo primero que hizo es alinear a la corte. Porque vos no podés gobernar sin una corte que... lo hizo Macri, lo hizo Kirchner, lo hizo De la Rúa, lo hizo Alfonsín, lo hicieron los militares, bueno, y así anda para atrás hasta donde vos me digas. O sea, siempre como una tradición, la corte se alinea con el gobierno, y si hay alguno que no se alinea, lo desalinea muy rápido y viene otro. Macri lo hizo. Cuando él subió y los metió a Rosenkranz y al otro, que por decreto, encima él lo hace siempre a lo bestia. Bueno, en realidad hasta le pudo llegar a reconocer el derecho, ojo, que había ganado las elecciones, no le convenía mucho cómo estaba la armada en ese momento, bueno, la organizó como él quisiera. Bueno, chao, ahora te fuiste, perdiste, bueno, ahora hay que armarla de vuelta. Sí. Yo, esa es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, cómo eso no... Cuando es una tradición, porque si vos me dijera, bueno, no, nunca la corte, siempre es así, como... Eso sucede hasta en Estados Unidos. Si Trump antes de irse estaba desesperado por meter una jueza en la corte, creo que la alcanzó a meter. Y antes no sé, había ahora metido que, otro. ¿Cómo? Antes había metido otro, que era un católico antiaborto, supremacista blanco, y lo metió, y metió la otra mina también antes de irse. Sí, sí, pero te quiero decir, todos, o sea, es una práctica más o menos, porque no solamente acá, sino en el mundo, de que más o menos la corte la tenés alineada con vos, al menos en un principio. Después puede ser que eso no siga durante, eso se te cruce, esto es otro tema. Ahora, jamás, yo uno de los grandes reproches que le podría llegar a hacer a este gobierno es ese, que no ha tocado la corte. De alguna manera. Y encima hay una persona que está en falta. Porque está excedida por la edad. Y porque le dieron un privilegio, hablando de privilegios, que ya no se trata, digamos, de un privilegio respecto a si te dan la vacuna. Que hasta, digamos, si lo vemos en función de eso, es casi una estupidez. Esta señora gana 1.000.000 de mangos. Que se va a ir con 800.000. Que yo sepa. Sí. No sé por qué tengo la idea de que es más, pero a lo mejor yo estoy equivocado. Pero bueno, ponele. ¿No? Yo mirá, con la cuarta parte de eso, firmo. ¿No? O sea, para nada. Entonces hay un montón de cosas de cosas que no están funcionando. Pero y después vamos, vamos a seguir poniéndole la lupa. Vamos a seguir poniéndole la lupa, mi querido. Ya estamos y 59. Ah, bueno, bueno. Tenemos, entonces nos fuimos. Tenemos tiempo de que pases tu chivo y después yo me despido. Que avisemos entonces otra vez más de que los martes y los jueves a las 10 de la noche hay un programa que se llama Jazz en la lectura de vinilo, en la cual nos vamos a encontrar y vamos a escuchar música y comentar cosas. Pero encima hay otro programa más, que sale los miércoles a las 10 de la noche y los viernes a las 11 de la noche, que se llama Rock y Arrabal. En esos cuatro días, a esos horarios, yo hago esos programas, y bueno, siempre por la radio La Retaguardia, y por supuesto los invito a todos que alguna vez escuchen a ver qué les parece y después me dicen. Maravilloso, maravilloso. Y me quedó en el tintero que en el próximo programa lo tomamos. Hiciste un audio sobre el tema de hermanos de desaparecidos, que yo lo escuché por Facebook, pero tenía el sonido muy bajo, no pude rescatar el audio. Así sí. Que bueno, la semana próxima le vamos a arrancar hablando de ese tema. Y bueno, te mando un gran abrazo, querido, y nos estamos escuchando y viendo la semana próxima. Igualmente y, para vos, y gracias por la invitación que me haces siempre, Ángel. Por gracias. Favor, mi querido. Y bueno, y gracias a todos los que estuvieron ahí, los que no estuvieron, los que van a estar. Gracias Natacha Bianchi, gracias La Retaguardia. Esta fue la vuelta número 258. El día de hoy fue 22 de febrero del año 2021. Y ya nos fuimos. Ángel Fernández Sheffman les desea que pasen una buena semana. ¡Chau! Escucha y levántate. El mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no daña a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no daña a los demás.